Bueno. Nombre, apellido y la organización a la que perteneces. Soy Mariela Basigalupo, soy integrante de la Fundación Grupo Efecto Positivo y de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos. ¿Y la actividad que están organizando cuál es? Estamos organizando un foro, venimos participando en la confluencia desde el año pasado, también lo hicimos cuando vino la OMC, un foro que se llama Para el Pueblo Salud, organizando la resistencia al neoliberalismo. Y bueno, y vamos a estar conversando distintos temas que tienen que ver con las políticas públicas de salud, pero también con cómo desde estos organismos, como el G20, como el FMI, como la OMC, se organiza la arquitectura para implementar políticas neoliberales que restringen los derechos humanos del pueblo. Y en este caso, bueno, hablaremos específicamente del derecho humano a la salud. Puntualmente, ¿por qué no al G20? No al G20, porque el G20 es uno de los principales promotores de ajuste y del neoliberalismo en nuestra región y en muchas otras regiones más, porque el G20 y el FMI están promoviendo un montón de medidas que se están tomando en Argentina, como por ejemplo la eliminación del Ministerio de Salud, que creemos que tiene severísimas consecuencias. Con respecto a lo que compete a salud y al área y a la temática que ustedes trabajan, bueno, ¿cuáles son las problemáticas que están enfrentando y cómo ven que estos foros o estas cumbres internacionales y de presidentes los afectan puntualmente o qué problemáticas ven que están atravesando puntualmente el sector? Bueno, una de las principales cosas que se está promoviendo desde el G20 es la cobertura universal de salud, o Health Universal Coverage en inglés, que acá le decimos LACUS, que es un retroceso enorme para nuestro sistema de salud, que ya es universal, que ya es gratuito, que ya es público y que garantiza no solo la cobertura, sino también el acceso. Entonces nosotros creemos que detrás de esas agendas que toman nombres que tienen que ver con nosotros y que utilizan nombres lindos para engañar, se vienen ajustes terribles para la salud de los pueblos. Entonces ese es uno de los principales temas que vamos a estar debatiendo hoy, cómo se quiere imponer la agenda de la CUS, cómo el actual gobierno, Mauricio Macri, quiere también imponer la agenda de la CUS, cuáles son las amenazas que hoy estamos enfrentando. Vamos a estar discutiendo también desde la perspectiva sindical cómo están los trabajadores de la salud hoy en este marco. Vamos a discutir los esquemas de salud popular y cómo se ven atacados a través de las políticas públicas que hoy se están implementando. Y después, por último, también vamos a estar conversando otro tipo de imposiciones que el poder transnacional quiere imponernos, valga la redundancia, que se da no solamente a través de los organismos multilaterales, sino de los tratados de libre comercio. Y específicamente vamos a conversar un poco del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur que se está negociando actualmente y el impacto que va a tener en la salud y el acceso a medicamentos. Por otro lado, te pregunto por un tema muy actual que es la, digamos, desprofesionalización de los enfermeros y las enfermeras, que los quieren, digamos, hacer como si tuvieran tareas administrativas y no meramente de salud y personal de la salud. Bueno, ¿cómo toda esa órbita que está sucediendo a nivel local, porque es una problemática de la Ciudad de Buenos Aires, se ve afectada por estas políticas del G20 y qué es lo que está sucediendo? De hecho, una de las personas que está participando del panel es enfermero y nos va a estar también conversando un poco de cómo está el tema hoy con la enfermería. Y en definitiva tiene que ver con todo lo que están haciendo, digamos. Tiene que ver de profesionalismo en la atención, tiene que ver con no reconocer el trabajo de la gente hacia otra gente, tiene que ver con no reconocer que uno como empleado de los hospitales públicos, como es la mayoría del caso de los enfermeros, o incluso en el sistema privado, puede estar generando una actividad profesional con eso. Y también tiene que ver, por supuesto, con la precarización laboral que se está enfrentando en todos los sectores de la Argentina, en este caso específicamente con un sector que aparte tiene cierta vulneración de base, pues es un trabajo que no siempre ha sido reconocido. Entonces, el tema de hablar de la enfermería como una carrera profesional desde lo simbólico también es muy importante, por cómo es la historia de la profesión. Así que, por suerte, vamos a contar con un compañero que es enfermero y que participa de todas las movidas para resistir a esto que están haciendo. Y bueno, y esta relación que vos bien planteas, que existe, pues todo esto es político. y todo esto tiene que ver con estos foros globales que determinan cuáles son las políticas que tenemos que aplicar los países en desarrollo. Otro sector, no específicamente de los profesionales de la salud, pero que sí comprende al área de salud y que está atravesando problemáticas, son aquellas personas que tienen VIH y todo lo que son la entrega de medicamentos. Bueno, vos me contarás mejor cuál es la problemática de ese sector. Nosotros, de hecho, la Fundación Grupo Afecto Positivo es una organización que trabaja específicamente temas de VIH y hepatitis C. Está conducida por personas que viven con VIH y participamos también del Frente Nacional por la Salud de las Personas Viviendo con VIH. Nosotros venimos desde el 2001 que no se producían faltantes de medicamentos. Vos sabés que del 100% de las personas que están en tratamiento hoy, el 70% depende del sistema público. Las compras de medicamentos se hacen centralizadas a través de lo que hasta hace unos meses era el Ministerio de Salud, y eso después se repartía a los distintos efectores. Nosotros monitoreamos las compras ya desde hace muchos años. Lo que venimos viendo es que del 2016 la frecuencia y la cantidad de las compras viene disminuyendo y se están produciendo algunos mecanismos poco transparentes de compra. Por ejemplo, no se están publicando en tiempo y forma, no hay más tantas licitaciones públicas, sino que se compran cosas por compra directa, los precios han subido muchísimo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, bueno, primero que el Estado nos brinde la información que nos tiene que brindar, y después que también venimos sosteniendo la lucha contra, bueno, con el presupuesto que lamentablemente se acaba de aprobar, que tiene un recorte brutal, no en términos nominales, pero sí en términos reales, porque como te decía, los precios de los medicamentos están dolarizados, pues muchos de los proveedores son compañías multinacionales. Y según los cálculos que nosotros tenemos, hay una posibilidad de que 15.000 personas se queden sin medicamentos el año que viene. Entonces, desde el Frente venimos trabajando mucho los últimos 3 años para poder visibilizar y para poder trabajar estos temas que tienen que ver directamente con la vida de las personas. Con la vida de las personas, no hay otra. Lo más fundamental de lo que podemos estar hablando. Por otro lado, también venimos trabajando en una nueva ley de VIH que hizo en el ámbito del Congreso, que bueno, lamentablemente este año no se pudo tratar. Gracias. Cualquier cosa me decís, si necesitas otra cosa.